miraba y la mirada de esta mujer a mí me hace falta. Cuando recuerdo de tu querer a mí me enguayaba y la mirada de esta mujer a mí me hace falta. Vete confiado que cuando vuelva me voy contigo. Y si te vas para Venezuela, anda ve y regresa. Vete confiado que cuando vuelva me voy contigo. Mañana que te vio lejos, sobró por ti.